Lakon. ¡Arrancamos a fuego! ¡Fire! Bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué mágica, cada día hace más cosas con la misma frase. Es que hay que cambiar un poco. Y digo que abrimos a fuego porque estamos escuchando el tema Fire de una gente llamada Edge of Paradise, en el filo del paraíso. Este es uno de los singles, uno de los temas que aparecen en el estreno de este tercer álbum de los jarroqueros hollywoodienses, liderados por Margarita Monet. El álbum se llama Universe. Y el tema, pues eso, a fuego, fire, calentando el ambiente en este miércoles 6 de noviembre. Vamos saludando a la peña Ternasca, a la tribu Ternasca que ya nos está indicando que está a la escucha. Saludamos a... ¿Te has aprendido ya en qué número está, Rosa Rosae? ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternasco! Saludamos a Des, saludamos a Charlie Rock and Roll desde Madrid, saludamos a Silvia desde el macizo galaico. Tenemos también desde la capital al amigo Dani del programa La Fauna. Y desde la otra ciudad del Ebro, desde Logroño, tenemos a Diego, ¡aupai! Saludamos también ahí en Logroño al amigo Julio, que dice, joder, a tomar por culo la siesta. Es lo que tiene Pequeño Ternasco. Jodiendo la siesta en España están y despertando con esto de desayuno metalero a toda la peña al otro lado del Atlántico. Que por cierto, hoy no nos ha saludado nadie del otro lado del charco. A ver, de aquí a un ratico si nos dicen algo. Vamos nosotros, primeramente, como siempre, con la primera sección del programa, con la noticia tonta. Adelante, Roxa, Roxa. La selección australiana de fútbol femenina cobrará igual que la masculina. Oh, sí. Gracias por notarlo. Y ya te digo yo que es el primer país que hace algo así. Pues lo más normal que tenía que ser. Es que tendría que ser habitual. Esto no tendría que ser noticia. Pero, pues evidentemente, como la situación es la que es y lleva siendo toda la historia de la humanidad, últimamente se va mejorando poquito a poquito, pero muy de a poco, ¿eh? No va la cosa a la velocidad que tendría que ir, ni muchísimo menos. Pero bueno, tampoco está mal empezar por el fútbol, que es un deporte mediático, donde los haya. Y bueno, que vayan tomando ejemplo aquí en España. Están tanto que presumimos de que tenemos la mejor liga del mundo de fútbol, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En las antípodas, en Australia, las dos selecciones cobrando lo mismo. A ver si vemos si son capaces de hacer lo mismo aquí. Aquí lo veo difícil. El Sergio Ramos y compañía, a ver si permiten que las jugadoras de la selección femenina cobren lo mismo que ellos. Ya te digo yo que iba a haber bastantes trabas, seguramente. Trabas que no nos imaginaríamos nadie en una sociedad que se está volviendo tan feminista como la española, ¿verdad? Como la españistaní. Bueno, las estrellas del fútbol australianas, conocidas como las Matildas, me encanta el nombre, se embolsarán el mismo dinero a partir de ahora, porque el fútbol es un juego de todos y este nuevo convenio colectivo es un paso hacia la adopción de los valores de igualdad, integración y facilidad de oportunidades, dijo Chris Nicoe, presidente de la Federación de Fútbol Australiano. Según este acuerdo, firmado por 4 años, hombres y mujeres recibirán el 24% de los ingresos recaudados por los dos equipos nacionales. Sobre esta cantidad, además, los jugadores de ambos sexos se han comprometido a donar el 5% de sus ganancias a los equipos juveniles nacionales. Además, la proporción de ganancias de los jugadores que logren clasificarse para un mundial aumentará del 30 al 40%. Pues oye, yo creo que es una medida que, y tal y como hemos dicho, que no tendría que ser noticia, pero bueno, como lamentable noticia, por lo menos sí que es aplaudible y desde luego hay que ponerla como ejemplo para que el resto de federaciones, ya no solamente de fútbol, sino de todos los deportes y de todos los gremios de actividades humanas, se pongan las pilas y adopten este mismo tipo de resolución que han conseguido las jugadoras australianas de fútbol femenino, que están hechas unas auténticas leonas. Tienen corazón de león. Corazón de leona, lion heart, porque como en inglés no hay distinción en la mayoría de las palabras de género, pues lion heart, corazón de leona, es la banda que estamos escuchando ya aquí en Pequeño Tarnasco. Y su tema Born Feet First, nacido con los pies por delante, que se me antoja que no es la mejor manera de nacer, ¿no? Es un poco complicado nacer así. Bueno, pues este tema, este Born Feet First, es el primer adelanto del próximo disco de estos hardcoretas californianos, que llevará por título Valley of Death, el Valle de la Muerte, y saldrá este 15 de noviembre. Saludamos también al amigo Loki. Yeah. dice Charlie que esa caña del hardcore, además es un hardcore que me está gustando bastante porque es diferente. Vendría a ser como los Limp Bizkit haciendo hardcore. Está guay, mola, mola. Saludamos también a Jorge, Jorge Benítez Aupay. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Es miércoles y tocan sonidos extremos en Pequeño Ternasco, el Rincón Oscuro. Y estamos arrancando con con un tipo que tiene un proyecto de death metal llamado Plague Storm. Este tema que está escuchando se llama When the Flood Arrives y es uno de los cortes que vienen en lo que es el primer larga duración titulado Mother of All Plagues, la madre de todas las plagas, de este proyecto llamado, como te digo, Plague Storm, del multiinstrumentista argentino Sebastián Pastor. Muchacho con mucho esfuerzo llevaba un EP y varios singles y ahora en formato digital saca este Mother of All Plagues, en el que, como te digo, puedes escuchar y ya lo estás haciendo, When the Flood Arrives. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, aprovechamos para saludar al Chetos, que nos dice que ya está escuchando. Y vamos, os tengo que comentar una cosita, porque tengo regalos hoy. Tenemos regalos en Pequeño Ternasco, ¿eh? Tengo que decir que esta promoción de sorteo está ya puesta en la página de Salto Mata Radio Rock, ¿eh? Para entradas dobles para ver a los Rocking Horse, tanto en Zaragoza, como en Boecillo, como en Madrid, como en Rubí, como en Barcelona, como en Bilbao, como en Maliaño, como en Oviedo, como en Soto de la Marina, en Cantabria. En todas esas ciudades van a estar actuando los Rocking Horse desde hoy, que actúan en Zaragoza, hasta el 8 de diciembre, que finalizarán esta gira, esta segunda parte de su gira en Soto de la Marina. Pues bueno, tenemos en esa promoción, entrando en la promoción que está en Asalto Mata Radio Rock y haciendo lo que se dice ahí, pues se opta a entrar en el sorteo de entradas dobles para cada uno de estos conciertos en cada una de estas ciudades que os he dicho. Pero como para la tribu Ternasca, pues la cosa va antes. Para los que estáis en la tribu, la cosa va antes. Os voy a hacer una pregunta, y los que la contestéis correctamente en el chat del WhatsApp de la tribu Ternasca, pues tendréis entrada doble al canto para ver a los Rocking Horse, ¿vale? Venga. Además facilita, si estáis escuchando el miércoles, no, el jueves pasado, la entrevista que tuvimos con los Rocking Horse, la vais a saber enseguida. ¿Qué canción versioneaban de Pau Donés los Rocking Horse? El que me vaya poniendo correctamente esa respuesta tendrá entrada doble para la ciudad que elija. Ciudades a vuestra disposición: Zaragoza, hoy, a partir de las 10:30 de la noche. Boecillo, Madrid, Rubí, Barcelona, Bilbao, Maliaño, Oviedo y Soto de la Marina. Si os pilla cerca alguna de esas ciudades o vivís en alguna de esas ciudades y os apetece ver gratis a los Rocking Horse, lo dicho, me ponéis aquí en el chat de la tribu Ternasca qué canción versionean los Rocking Horse de Pau Donés, y tendréis una entrada doble para el concierto en la ciudad que elijáis, de la que os acabo de decir. La repito: Zaragoza hoy, precisamente, Barcelona, Madrid, Boecillo, Madrid, Rubí, Barcelona, Bilbao, Maliaño, Oviedo y Soto de la Marina, en Cantabria. Eres prepotente destructor, me gusta que me digan estas cosas las canciones. Vamos a seguir con el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco. Este tema, ya estoy otra vez que no me entero de quién me lo mandan. Estoy otra vez dudando entre si fue Loki o si fue Jorge Benítez. Dale, Roxa Rosae, y lo presento. Nos ponemos exóticos de la mano del primer single de los Berserker. Se llama Extreme Contradictions. Y digo que nos ponemos exóticos porque es deathcore chino. Creo que es la primera vez que pongo una banda de metal china en mi vida. Pero ya encima que sea de deathcore, te cagas moranas. Concretamente cantoneses son estos muchachos que hacen, como te digo, deathcore. Se llaman Berserker. Y el tema Extreme Contradiction. Menos mal que lo han puesto todo en inglés, porque si lo dicen en chino, ojo, pa presentarlos. You shut the fuck up, bitch! Nuestro compañero Carlos, nuestro pequeño ternasco Carlos desde Venezuela, que nos manda saluditos. Saludos a pañero del rock and roll. Y Charlie, que ya ha contestado correctamente. Mira, pues tú, si quieres, tienes entrada doble para el concierto de Madrid, que es este fin de semana de más. Luego hablamos. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a ver. Seguimos con Deathcore, esta vez desde Canadá. Me encanta esto del Deathcore, ¿eh? Estamos escuchando a una gente a la que ya tuvimos por aquí hace poco, a los Despised Icon. Va con toques grind metal también, ojo, ojo. El tema que está escuchando es Snake in the Grass, serpiente en el césped, y es el segundo tema que os traigo del Purgatory, el número, el sexto álbum de los de Spice Icon, que saldrá el próximo 15 de noviembre. Este tema concretamente es el segundo anticipo de los de Spice Icon, Snake in the Grass, sonando en el Rincón Oscuro. Y saludamos al amigo Sam Hammer, que dice que ya salió a currar y que ya nos está escuchando. Aupa, compañero, merecido descanso ya.

cruzado el ecuador del programa, ya sabéis lo que toca. Las bizarradas de Pequeño Tornasco. Vamos allá, Rosa, Rosa. Uno de los titulares más divertidos que nos hemos de cruzar en esta sección, ya te digo yo que sí. Desalojan en plena orgiada a 350 swingers por una intoxicación de monóxido de carbono. Saltó la alarma de incendios porque hacía mucho calor en esa sala, Debería. Estaban ahí con el tejemaneje, el dale que te pego, el pim pam pum. Y ahí ya estaba ardiendo Troya, vamos. No, sí. Ardiendo Troya y alguna que otra polla. Las primeras unidades de bomberos que acudieron al rescate en la ciudad de Hattingen, en el norte de Renania, en Alemania, se encontraron con un espectáculo dantesco. Decenas de cuerpos desnudos, algunos de ellos sin sentido, se extendían por las diversas estancias del club de swingers. Para que no sepa, los swingers son las parejas estas que hacen intercambio de parejas, sexualmente hablando, ¿vale? Los bomberos pidieron refuerzos y acudieron un total de 160 bomberos de las localidades cercanas. ¡Uy, swingers, vamos, vamos! ¡Vamos con nuestras mangueras! Ha sido muy fuerte, yo no daba crédito, nunca había visto algo así. Pero es mi trabajo, así que los ayudé a subir uno por uno como pude al autobús. Arrancamos y los dejé en su destino, ha declarado uno de los conductores de los camiones de bomberos a una radio local. Según la investigación, en un momento de la noche y por motivos que se desconocen, saltó la alarma de monóxido de carbono. Pero, debido a los jadeos y al volumen de la música, nadie la escuchó. Estás ahí, a lo tuyo, pues no prestas atención a las posibles alarmas. Estás ahí en pleno fragor de la batalla, en la caidita de Roma sexual, y no te enteras. Los desmayos comenzaron inmediatamente después. Es que, ojo, esto es peligroso, Esto es peligroso, que por monóxido de carbono es la muerte está dulce, que se dice. Sí, que no te das cuenta. No, claro. Te das cuenta y palmas y ya está. Ya no está ahí. Ahora, esta muerte es dulce sobre dulce. Sobre dulce es lo que te iba a decir. El departamento de bomberos calculó que había un cierto overbooking en la orgía, pues el local tenía capacidad para 160 personas, pero en la calle llegaron a contar 350. Estaban todos ahí amontonados, haciendo el tren chubuchu. Lo que podemos certificar es que no hubo explosión alguna ni tampoco incendio, según asegura el portavoz de los bomberos, Jen Herstorker, dando a entender que la evacuación fue laboriosa porque, aunque hablaban con los participantes, estos se lo tomaban a broma y seguían a lo suyo. Oiga, a ver, quita el culo de ahí. Deje a esa señora allá en paz, que se va a morir. Venga. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a decenas de participantes, los más afortunados cubiertos únicamente con batas y los menos en bragas y calzoncillos, evacuados en autobuses públicos donde eran atendidos por los trabajadores de primeros auxilios. Vamos, que si llegan a morir, Rosa Rosae, estaban ya perfectamente preparados para la autopsia. Estaban perfectamente fit for an autopsy. Que es la banda que ya escuchamos y que nos sirve para ilustrar esta extraordinaria noticia. Y estás escuchando Shepherd, el tercer single extraído del álbum The Sea of Tragic Beasts, el quinto en la carrera de esta joven banda de New Jersey llamada Fit for an Autopsy. Well, Ternasco, director de asaltomatarradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Y además de todo eso que te digo en la cuña promocional, que sepas, si todavía no lo sabes, si eres nuevo o nueva en la tribu Ternasca o escuchando el programa de Pequeño Ternasco, que cada día a partir de las 6 de la tarde de la Madrid ya está disponible el podcast del programa, acompañado de un artículo con todas las bandas etiquetadas para que puedas pinchar en los nombres de las mismas. Te lleva a sus respectivos lugares en Facebook. Y además un video playlist de todas las canciones que han sonado el programa. O sea, los videoclips para que puedas escuchar las canciones sin la voz del pesado de Pequeño Ternasco encima. Venga, vamos a por la bizarrada que además da nombre al episodio de hoy. Hoy este programa de miércoles 6 de noviembre lo hemos titulado Steve Vai on Ice. El guitarrista Steve Vai llega en patinaje sobre hielo. No es un espectáculo al estilo Disney on Ice con Steve Vai, no, para nada. Pero sí parecido, similarmente parecido, que diría Pazos. Porque hay un patinador llamado Denis Vasilievs, patinador profesional lituano, que con tan solo 20 años se ha convertido en una verdadera promesa del patinaje. Ha ganado las medallas de oro en las Olimpiadas Juveniles. Bueno, que el tío está hecho fiera de esto de una disciplina tan dura y tan complicada y tan difícil como es el patinaje artístico. Pues bueno, decidió elegir una canción del Guitar Hero de Steve Vai para darle forma a su coreografía. Lotus Feet fue la afortunada, perteneciente al disco Real Illusions Reflections, que vio la luz ese trabajo de Steve Vai en el año 2005 y que fue esa canción concretamente nominada al mejor instrumental de rock de los premios Grammy del año siguiente, el 2006. Quizás por eso Denis Vasilievs decidió elegirla, a ver si le daba la misma suerte y tenía el mismo éxito. No le fue tan bien como a la canción en sí misma, pero sí que consiguió quedar en el puesto número 6 de la primera competición en la que ha estrenado esta coreografía. Y a Steve Vai no se le ha pasado por alto que este muchacho pues lleva uno de sus temas en su número, o en su ejercicio, mejor dicho. Así que le ha dedicado un mensaje en redes sociales en las que ha compartido el vídeo y, entre otras cosas, le ha felicitado por ese puesto que consiguió la competición, así como por la actuación en sí, y la alabó vehementemente. Vamos, que Steve Vai está encantado de la vida con que hayan utilizado su canción pues para un ejercicio tan plástico y visual como es un ejercicio de patinaje artístico. Además, la duración de la canción, que es bastante larguita, bueno, tampoco es que sea extensísima, pero sí que son 6 minutos y pico, lo cual viene a ser la duración de los ejercicios más potentes de esta disciplina deportiva invernal, ¿no? Del patinaje artístico. Lo que pasa es que, como la canción esta es un poco larga y un poco coñazo, y rompía un poco el ritmo del programa, pues hemos decidido poner un temazo de Steve Vai como es este I Would Love To, Me Encantaría. Un, tema que salía en ese disco, quizás el más mediático álbum del artista, llamado Passion and Warfare, y que se publicó allá por el año 1990. El videoclip es también muy divertido, luego lo puedes ver en el artículo que acompaña al podcast. El podcast de Pequeño Tenasco, el podcast en riguroso, directo en tu recto, que se emite cada día de lunes a jueves por la radio online del rock, por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Bueno, el tema de las entradas para regalar, que sepáis que hay hasta el 8 de diciembre, según la ciudad en la que queráis ir a ver a los Rocking Horse. Así que si alguien le apetece ir de la tribu de Nazca, solamente tiene que decírmelo. Los que no son de la tribu, al sorteo que se hará a través de ese post que pusimos en el Facebook de asaltomataradiorock.com. En la sintonía de asaltomataradiorock.com te vamos a dejar con una excepcional programación. Como cada día, pero hoy concretamente con nuestro compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana de Rock. Pero no solamente eso, ¿no? Que luego tenemos a los chicos irreverentes de Imperio del Metal, luego tenemos al gran Chustan que han con su Metal Machine, su Rock Machine, perdón. Luego tenemos también a... ¡Ay, va, que se me ha olvidado! Anda, dale ahí, que quiero decirlo, Rosa, Rosa, ahí. Tenemos el Metal Vortex desde San Juan de Espí. Y por la noche, a la red de la noche, un grande como Tony González y su Made in Metal. Y si nos escuchas vía podcast, pues lo puedes seguir haciendo así o entrar a los podcasts de Asalto Mata Radio Rock, que todos los programas de nuestra parrilla de emisión están también ahí. Ahora vamos... La balada para el final. Efectivamente, con esa sección que cierra el programa de lunes a miércoles. Hoy la vuelven a protagonizar la banda austríaca liderada por Clémentine Delaunay, Visions of Atlantis. Esta baladita es otro de los temas incluido en Wanderers, el séptimo trabajo de esta formación de power metal sinfónico. Ese trabajo, como te digo, se llama Wanderers y la balada que está escuchando, Nothing Lasts Forever. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Nueva Zelanda. With his tears, he'd seen no one falling for one of his years of running the races in quest of a place still unknown. It's called home.